Bueno, vamos a conocer más cosas y a recordarles que el próximo 17, 18 y 19 de abril, la próxima semana, se celebra Capital Humano, la feria dedicada a los recursos humanos. Su director, José Antonio Carazo, nos habla de la edición de este año en el Foro de los Recursos Humanos, y cuando tuvimos oportunidad de hablar con él, le preguntábamos en primer lugar en esta charla que tuvimos sobre la interesante e importante, diría yo, título que tiene este congreso, dedicado al marketing de recursos humanos, un asunto que saben que le venimos hablando no en los últimos meses, diría yo en los últimos años en este espacio, tanto en esta etapa como en la etapa de Intereconomía. Esto es lo que nos comentaba don José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Bueno, pues José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Buenas tardes, bienvenido al Foro de los Recursos Humanos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues afrontamos ese 12º Salón Capital Humano con un título, con un tema, con un contenido de desarrollo, diría yo, José Antonio. Posicionamiento y recursos humanos, una visión de marketing que tantas veces hemos hablado y que parece que es uno de los puntos de desarrollo de la posición de recursos humanos. Sí, nosotros hemos querido incidir, venimos haciéndolo así en los últimos años en la revista, en todos los aspectos de desarrollo, de innovación y de creatividad dentro de lo que es la gestión de los recursos humanos. Este año hemos querido incidir especialmente en el tema del marketing de la función, del posicionamiento de la función, porque como todos nuestros amigos saben, no siempre la función de recursos humanos está suficientemente valorada dentro de las propias organizaciones. No todos los directores de recursos humanos ocupan la posición que se merecen por su esfuerzo y su trabajo en los consejos de dirección de las organizaciones. Y eso estamos convencidos de que es porque trabajan mucho y bien, pero no siempre saben comunicarlo adecuadamente. No siempre son capaces de trasladarlo a sus propios equipos, a sus propios jefes y a sus propios subordinados. Y por eso este año hemos invitado a un gurú de marketing, que es Jack Trout, muy conocido, el hombre que creó el concepto de posicionamiento, para que nos dé un poco las pistas de cómo desde una visión de marketing se puede posicionar la función dentro de las organizaciones. Ahora, como saben también todos nuestros oyentes, temas como el personal branding, como la creación de valor, como los diseños de ofertas de valor para el empleado, son conceptos que están muy de moda, y están muy de moda por algo. Están muy de moda porque son importantes en las organizaciones y, bueno, no siempre se tiene una formación o una visión adecuada de esta función, y bueno, pues queremos ahí aportar nuestro granito de arena ofreciendo pues herramientas para que los profesionales de la función de recursos humanos puedan desarrollar mejor su trabajo. Pues estamos convencidos que es un avance importante aquí durante esta temporada y durante todo el tiempo en el que estemos hablando de recursos humanos. Pues realmente nos parece, y lo dicen ustedes, los directores de recursos humanos, bueno, que la comunicación efectivamente pudiera ser, permítanme la expresión, una asignatura pendiente a nivel interno y externo en el puesto, con la influencia que tiene cada vez más la posición interna y la externa en la comunicación. Bueno, son tres jornadas, martes 17 de abril, 18 y 19 de abril, un martes, miércoles y jueves, en el que, independientemente de esa sesión inaugural con ese plato fuerte, como es el creador del concepto del posicionamiento, que va a atraer a mucha gente, bueno, ¿qué nos podría destacar, don José Antonio? Dos o tres, digamos, pinceladas de los contenidos de este salón, las personas que van a acudir, las empresas, cuéntenos. Bueno, yo, además de como has dicho, un poco el plato fuerte que va a ser la inauguración del salón con la presencia de Jack Trout, también me gustaría destacar que ese mismo día tendremos una sesión dirigida por el Club de Excelencia en Gestión, que desarrollará el tema de cómo desarrollar una cultura emprendedora en las organizaciones, y por la tarde sendas mesas redondas que tocarán temas de tanta actualidad y de tanto interés como el liderazgo y la inmigración. Al día siguiente, el miércoles, un poco el plato fuerte, correrá a cargo de Pepo Hernández, el seleccionador nacional de baloncesto, campeón del mundo, que nos explicará cómo ha conseguido hacer de un grupo de grandes jugadores un equipo campeón. No es lo mismo, no es sencillo a veces tener buenas personas en la organización y además conseguir que aúnen esfuerzos para lograr el objetivo como fue en este caso. Uh-huh. También participará Pilar Jericó, autora del bestseller No Miedo, en la empresa, que también nos ayudará un poquito a quitarnos esos miedos que a veces consciente y otras veces inconscientemente pues nos agobian en el día a día. Ya perfectamente recuperada, Pilar. Absolutamente, y afortunadamente la mandamos un saludo desde aquí. Muy bien. Y finalmente, el jueves también hay sesiones muy interesantes, como es una nueva visión de la negociación colectiva o la gestión de la diversidad, y por la mañana tocaremos algo importante, el tema de la tecnología, cómo está influyendo la tecnología en la gestión de las personas, y bueno, pues de la mano de Telefónica veremos experiencias concretas en materia de teletrabajo y de e-learning. Bueno, esto que voy a decir, bueno, pues lo conocen todos ustedes, pero fundamentalmente, aunque los directores de recursos humanos ya lo saben, para alguna persona que esté interesada por trabajar en línea, por estar en conocimiento de temas de recursos humanos, ¿dónde se puede dirigir? ¿Qué tiene que hacer para acudir al salón, José Antonio? Bueno, para asistir al salón, el salón se va a celebrar, como has dicho, del 17 al 19 de abril, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde continuado, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Uh-huh. Y para inscribirse a las conferencias, lo puede hacer en el teléfono 91-556-6411, con la matización de que por la tarde las sesiones que se celebran en paralelo son de asistencia libre. Simplemente es necesario inscribirse, y es recomendable, puesto que como las salas tienen su limitación de capacidad, pues conviene tener el espacio reservado. Pues ya lo saben todos ustedes los interesados. Bueno, un tema también tradicional, lo recuerdo en los últimos años, son los premios. Los premios, que ya hemos comentado algo en el inicio del programa, pero que aprovechando que José Antonio Carazo está y no está con nosotros hoy, porque José Antonio Carazo, cuando lo escuchen hoy, está en San Sebastián. Realmente en esos premios también que le hemos comentado, responsabilidad social corporativa, pero queríamos aprovechar antes de su viaje, pues en el día de hoy, que estuviera con nosotros. Los premios de este año destacamos pues bastantes cosas, pero una de las más importantes es que en la categoría de gestión integral de recursos humanos el premio ha recaído en Banesto, ¿no, José Antonio? Sí, exactamente. El pasado miércoles, día 28 de marzo, se reunió el jurado para proceder al estudio de las candidaturas presentadas, y el palmarés de este año pues está encabezado por Banesto, ganador del premio en la categoría de política integral de recursos humanos, en la categoría de política estratégica de formación y desarrollo. El ganador ha sido CAPSA, Corporación Alimentaria Peñasanta, y con una mención especial al Hospital Juan Grande de Jerez. Y finalmente, la categoría de política estratégica de comunicación interna ha recaído en la Guardia Urbana de Barcelona. No es la primera vez que una administración pública obtiene un premio, y yo creo que en este caso creo que es especialmente interesante señalar que las administraciones públicas cada vez más están adoptando estos criterios de gestión de recursos humanos de las empresas privadas, y están haciéndolo además de forma muy satisfactoria y muy eficaz. Y sobre todo ante la aprobación del próximo Estatuto del Empleo Público, que está ahí que aquí también hemos comentado en distintas ocasiones en el foro de los recursos humanos. Por último, para finalizar en este primer repaso que hacemos al 12º foro de capital humano con don José Antonio Carazo, director de esta publicación conocida por todos ustedes. Realmente, a diferencia de otros años que hemos podido disfrutar de este salón, podríamos decir, José Antonio, que los recursos humanos, no sé si utilizar la expresión, están cambiando, o los recursos humanos realmente tienen que posicionarse en otro nivel, o los recursos humanos, y por último ya no digo más nada, y los recursos humanos tienen que realmente adaptarse a las empresas. ¿Cuál sería la línea, José Antonio? Bueno, yo creo que los recursos humanos en sí sí están cambiando, y están cambiando porque cada vez existe una mayor cualificación entre los trabajadores y entre los profesionales de todas las áreas. Pero en cuanto, que creo que es a lo que te refieres, en cuanto a lo que es la función de personal, la función de recursos humanos en las organizaciones, también creo que cada vez está teniendo más protagonismo, porque lo que se venía diciendo hasta ahora de que las empresas son el principal activo de las organizaciones, se está demostrando que es cierto. Se está demostrando que es cierto y que son los únicos elementos capaces de generar ventajas competitivas sostenibles. Yo creo que las direcciones generales ya son muy conscientes de ello y recuerdo unas palabras de Francisco González, el presidente del BBVA, recientemente, que definía al BBVA como un banco de personas, como un banco que tenía especial interés en cuidar a las personas desde el punto de vista interno de sus propias personas, o desde el punto de vista externo, hablando de sus clientes. Para mí, que se haya adoptado y que se haya interiorizado este discurso es muy importante, pero sobre todo porque desde lo que es el punto de vista de los propios profesionales de esta función, yo creo que se está asumiendo que el objetivo fundamental de los directores de recursos humanos tiene que estar alineado perfectamente con el objetivo general y el objetivo estratégico de la compañía. Cuando el objetivo del director de recursos humanos sea el cliente, estaremos en buena línea. Luego, la forma de llegar al cliente, la forma de conseguir el objetivo, será a través de distintas políticas, de distintos instrumentos y, por supuesto, siempre de las personas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta reflexión. Continuaremos ahora en el espacio con la opinión de nuestros invitados en el día de hoy. Y bueno, nos vemos en el Salón Capital Humano. Seguiremos informando y, sobre todo, felicidades a los premiados que hemos adelantado, a Banesto, a la Guardia Urbana de Barcelona, a la mención especial al Hospital Juan Grande y a CAPSA, fundamentalmente, Corporación Alimentaria Peña Santa. Gracias, don José Antonio, y hasta una nueva ocasión. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.